Para Letras Libres, por Christopher Domínguez Michael, octubre 23, 2015. Mis 13 libros preferidos. Hace tiempo acepté la petición de algunos amigos de Facebook para hacer una lista de mis 10 libros preferidos y la comparto aquí nuevamente. Pero serían no 10, sino 13, porque ese es mi número de la buena suerte. Notoriamente casi todos los leí en los años de formación. 1. Charles Darwin, El origen de las especies, 1859. Lo leí casi niño, no entendí gran cosa, pero pude entrever la estructura de un tratado, la batalla por una verdad científica a través del testimonio de un sabio que le había dado la vuelta al mundo para comprobarlo. Su aridez me sigue pareciendo una pócima vigorizante. 2. Alexander Dumas, El Conde de Montecristo, 1844-1845. Ya lo dijo García Márquez, es la novela perfecta. La novela ante el Altísimo, la aventura sin mácula. Desde entonces la relación maestro-alumno insuperable me parece la establecida. De una celda a otra, entre el abad Faría y el reconciliado Dantes. 3. León Trotsky, Historia de la Revolución Rusa, 1929-1932. Era fascinante que un héroe derrotado, cuyas gotitas de sangre sobre sus manuscritos se podían observar en la entonces muy descuidada casona de la calle de Viena en Coyoacán, hubiera sido simultáneamente protagonista de una hazaña de la humanidad y su cronista. Gracias al bolchevique leí después algo aún más suculento, la historia de los girondinos, de Lamartine. 4. Giovanni Papini, Diario. 1962. Este diario, aparecido póstumamente en el año de mi propio nacimiento, me fue leído primero. Crecido en un ambiente jacobino, las dudas religiosas del italiano me parecían misterios sublimes, los del catolicismo tan ajeno. Pero sobre todo, quedé prendado del hecho de escribir a diario una bitácora de la propia vida, y decidí imitarlo hasta la fecha. 5. Jorge Luis Borges, El Aleph, 1940. ¿Quién puede olvidar el impacto singularísimo de la prosa borgesiana y no borgiana propia de la Borgia? Ah, Borges. Lo leí en la escuela. Le escuché decir hace poco desdeñoso a un joven autor argentino. Yo no. Lo leí acurrucado adentro del espacio para la silla del escritorio de mi padre, como si fuera pornografía, no sé por qué. Le creí una historia de terror. No me equivoqué. 6. Octavio Paz, El laberinto de la soledad, 1950. Me dijeron que su autor se había vuelto reaccionario y su visión de México escasamente marxista. Estuve de acuerdo con ese dicterio tras mi lectura y escribí una refutación secreta, bastante idiota. Esa pasión crítica me contagió y me volví con los años paciano. Entre más leo, más verdadero y veraz encuentro lo que ahí se postula. 7. Gabriel García Márquez, El otoño del patriarca, 1975. Antes que 100 años de soledad, recién aparecida y las primeras páginas me siguen pareciendo tan armoniosas y vivas como los conciertos para mandolina de Vivaldi. Mucho he leído y hasta escrito contra García Márquez, pero siempre, al volver, me encuentro como en casa, en el Palacio Presidencial del inmorible latinoamericano. 8. Fedor Dostoyevsky, El idiota, 1869. Como Margot Glantz, idolatro al príncipe Mishkin, me lleno de manías obsesivo-compulsivas, de esas que horroriza concebir, pero nunca lleva uno a cabo. ¿Cómo tirar perritos falderos por las ventanas de los trenes o romper el jarrón chino guarecido al fondo del salón? 9. José Gorostiza, Muerte sin fin, 1940. Fue el primer libro del poeta que leí completo. Fantasioso, lo hallé por completo inteligible. La muerte era a la vez frívola y digna de temerse por cautivadora. Una putilla helada. 10. Hans Mayer, Historia maldita de la literatura. El homosexual, la mujer, el judío, 1975. El libro que me decidió a ser crítico literario. Más adelante entendí que ese tratado equivalía al infierno de Dante, que no leí sino ya mayorcito. ilustrativo de aquel lugar donde parecía los personajes más dignos de conocer. 11. Stendhal, del amor, 1822. Lo tomé como un libro de superación personal sin mayor éxito. La cristalización estandaliana demoraba en sufrir efecto en tiempos que imperaba otra lectura más psicalíptica. La lucha sexual de los jóvenes, del loco Wilhelm Reich. 12. Henry Miller, Trópico de Cáncer, 1934. Me lo llevé a París en mi primer viaje adentro de la mochila de rigor. Me acompañó por la Rue de Saint-Denis de arriba abajo antes que Mitterrand moralizara aquella zona venérea. Me abrió al mundo deliciosamente banal de Anaïs Nin y las puertas de la sofisticada Alejandría del dipsómano Larry Durrell. 13. Chateaubriand, Memorias de Ultratumba, 1848. Me la recomendó Daniel Sada cuando todavía se podía llegar en tren a San Miguel de Allende. Nunca dejaré de agradecérselo. Digamos que el Chateaubriand es mi oráculo manual. Ser liberal contra las convicciones más íntimas y saberse romántico sin dejar de prenderse vanidoso, clasicista. Una versión de este texto apareció en el periódico Reforma.